siempre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible. Buen día, ¿cómo Buen estás? Buen día, aterrizando. ¿Qué tal? Sí, llegando aquí, intentando conectarme para verle la cara a Agus. ¿Agus está por ahí? ¿No sabes lo linda que estoy hoy encima como para que pongas la cámara? Más linda que nunca. Buen ¿Qué? Día. Buen día. Ahí nos escuchás bien, mirá que a era... A Juli la escuché medio... Ahí va. La escuchaba medio extraña, Julia. ¿Qué estabas haciendo, Julia? No, pero estaba, mira, arreglando el mate. Así que recién entré acomodando el termo. Viste que tienen estos piquitos... traicioneros, porque vamos a decir estos picos traicioneros, entonces estoy como antes de cebar asegurándome de no hacer un desorden. Ya hay un montón en la por afuera del estudio, como traer desorden adentro, me parece un montón. El estudio mínimamente ordenado, sí, claro. No, claro, que el caos quede afuera. Ni hablar, sobre todo a la mañana, ¿no? Sí, es un montón. ¿Ustedes creen que a la mañana las cosas tienen que ser un poquito más ordenadas porque se arrancan así muy desordenadas? Medio que se configura un día locacho, cuasi problemático. Sí. Creo que el sistema operativo está iniciando, entonces tu capacidad de resolución no es la misma. Es como, no, que más o menos entrar despacito, como todo más o menos ahí... Que nada se te vaya muy fuerte de las manos a primera hora, pues estás arrancando, la compu está cargando. A mí me pasa eso de que a la mañana, o sea, como que si quedaron los platos de la noche sin lavar, ya se me descompagina el día, como que levantarme y ponerme la pava, como con la cocinita ordenada, me gusta mucho más. Sí. ¿Viste? Esa era mi pregunta, porque yo antes era una persona como que me levantaba muy cerca del horario del que tenía que estar despierta y funcional, y listo, funcionaba. Y ahora a mí me gusta levantarme antes, ordenar un poco, acomodar todas las cuestiones, bueno, alimento a los perros, ordeno aquí, ordeno allá, y como una buena señora arranco ordenada, porque voy para el lado de Pauli. Lo de los platos lo puedo dejar pasar un poco más porque a veces es muy desgracia tener que lavar los platos a la noche. Sí, total. Pero es muy diferente despertarte con la cocina, con los platos limpios, escurriéndose divinos totales, que con la cocina, con las cosas que comiste el día anterior. Sí. Y que cuesta un montón, además de despegar todo eso. Claro, necesitas que es mucho mejor hacerlo en el momento, pero a veces, ¿sabes lo que me pasa a mí también? Que no sé cómo funciona mi organismo, que una vez que como, termino de comer y me agarra un sueño inmediato. No, sucede, que se te va la sangre a la panza. Pero es de noche, me pasa un montón, como que termino de cenar y es como el somnífero. Oh, está buenísimo. Lo voy a googlear porque Julia me hizo un montoncito, le digo a los radio participantes. Escuchá la frase, esto es, discutamos no, la frase, se te va la sangre a la panza, más o menos bueno. Es como, no te bañes que se te va la sangre a la mesa. Son esas frases de, chequeame esto a ver de qué wiki te salió la data. ¿Por qué da sueño después de comer? Luego de ingerir alimentos, aumenta el nivel de azúcar en sangre y de otros nutrientes que son digeridos y absorbidos por el cuerpo. Paren, continúen, que qué voy a hacer rápido. Un resto. Claro. Es más rápida que la inteligencia artificial para empezar a meternos en el territorio del vínculo con la tecnología. Tal cual. Sí. Si hay algún radioparticipante del tipo profesional de la salud... Escriba a la radio de la tribu, al WhatsApp, que haga un llamadín, que nos tire un mensaje y que nos haga alguna explicación. es eso, que es el azúcar en sangre y los nutrientes son digeridos y absorbidos por el cuerpo, y en algunos casos puede generar una, escuchen esta, somnolencia postprandial. Ajá. Eso me parece que tengo. Somnolencia postprandial. Pero no es lo mismo decir se te va la sangre a la panza. Sueño después de comer, pesadez en el cuerpo, cansancio, poca concentración y hasta confusión, Pauli. Mejor quedarte dormida. ¿Confusión dice también? Sí, hasta confusión. Capaz que quedás como... A mí me da que quedás como medio drogada. Una especie de droga poscomida. Claro, puede ser. ¿Te ha pasado no saber dónde estás, quiénes son, todas esas cosas después de comer después de una porción de tarte? Tomá, Julia, mirá, es lo de la sangre a la panza. Calmate, calmate, Mirta. Escuchen esto. De acuerdo a los especialistas del sector de la salud, hay diferentes causas por las que ocurre la somnolencia postpandrial. Entre las que se destacan debido a que la mayor parte de la sangre circulante se dirige hacia los vasos que irrigan el sistema gastrointestinal a fin de ayudar en el proceso de digestión y absorción. ¿Está bien? Sangre a la panza. Se resume así. Así que ya saben, si les da sueños, que se les fue la sangre a la panza. Y a dormir. Pasaron de las 9 de la mañana de este viernes 6 de octubre en el que arrancamos aprendiendo lo que es la somnolencia postpandrial, el sueño después de comer. Vamos a estar al aire a esta casita con parlante, no hablando de cuestiones médicas, pero sí de cositas técnicas con José Mazón, y después tenemos una invitada especialista, nos va a visitar Yacira Ali Mohamed Silema, que es una joven representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, que está de visita de cara al encuentro de la próxima semana. Te extraño hace cachitas now. Escribime un rato, decime, contame qué haces. Que me pongo nervioso cuando no escribís y no estás en la red. Ya ronda siempre soy descenso, que no parezco una obsesión. Es que me gusta compartir contigo todos los momentos vividos, amor. No ves cuánto te extraño. Vivir así, amor, no ves cuánto dolor. Y para vos, puedas entender. Dedico tiempo a mis cosas, pero tus ojos no me dejan ver, amor. No ves cuánto te extraño. Será tal vez que siempre tengamos que vivir así. De un charco, paisaje, charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Nos vamos a Salta, mujer indígena se encadena por el agua y la desidia. Las mujeres de las comunidades indígenas llegaron hace una semana a la capital salteña. Desde hace un año reclaman una manguera para el suministro de agua, ya que la que tenían se rompió. Las altas temperaturas que desde hace años se registran en la provincia del norte en verano derivó en un aumento de los casos de deshidratación. Las comunidades denuncian que el calor se incrementó como consecuencia de que la provincia está primera en la lista de desmontes en la última década, de lo que además las privó de sus formas ancestrales de vida. El Estado es responsable del genocidio por desidia y en beneficio del agronegocio, denuncian en un comunicado. En Salta, porque comenzó el juicio contra Marcos Levín, el ex dueño de La Veloz del Norte, por delitos de lesa humanidad. En el marco de la causa La Veloz del Norte 2, el pasado martes 3 de octubre, el Tribunal Oral Federal Primero de Salta comenzó a juzgar a Marcos Levín, el ex dueño de la empresa de ómnibus La Veloz del Norte, a José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la firma, y a Víctor Hugo Almirón, ex jefe de la comisaría cuarta de la policía salteña, por su presunta responsabilidad en el secuestro de 17 empleados de la firma en enero de 1977 durante la última dictadura cívico-eclesiástica y militar, luego de haber participado en reclamos sindicales. En un fallo, que aún no está firme, Levín ya había sido condenado a 12 años de prisión en 2016 por delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos contra Víctor Manuel Cobos, hermano de una víctima y también trabajador de la compañía. Se trata de una causa emblema, por ser el primer empresario condenado por su participación en la última dictadura, y ahora también se podría convertir en el primero en recibir dos condenas. Ahora nos vamos a Córdoba. Vecines de Río Ceballos rechazan el aumento del 120% en la tarifa del agua. Este aumento se aplicó a través de un mecanismo ilegítimo, señalan los vecines en el comunicado que dieron a conocer. Denuncian que ese mecanismo ilegítimo es a través del aporte de capital que va en contra de lo estipulado en el contrato de concesión para establecer las tarifas y modificaciones en el precio del servicio. Explican que legalmente existe una tarifa establecida por ordenanza, la cual la cooperativa está ignorando. Mediante la artimaña del aporte de capital, están aumentando de manera anticipada la tarifa antes que el Consejo evalúe si la otorga o no. Según explica el comunicado, el mecanismo que establece el contrato de la concesión, que es el marco legal que rige para la prestación del servicio y las normativas para el aumento de las tarifas, es un proceso consensuado entre las partes involucradas, el municipio, el consejo y la cooperativa. Según este proceso, el Consejo Deliberante debe llevar a cabo dos lecturas y una audiencia pública para aprobar cualquier aumento y no de otra manera, concluyen los vecinos. Cromañón sigue en manos de Rafael Levy. A casi un año de la sanción de la Ley de Expropiación de República de Cromañón, desde el Movimiento Cromañón denuncian: seguimos esperando una reglamentación que efectivamente expropie el inmueble y tome posesión. Exigimos una reglamentación que sea adecuada, justa y contundente, que nos incluya en la participación y toma de decisiones sobre el espacio. Sin las organizaciones de víctimas, sobrevivientes y familiares de víctimas, no hay espacio de memoria, explican. Tenemos memoria, no tenemos espacio. Tenemos ley, no tenemos expropiación. Tenemos ley, no tenemos tiempo. 19 minutos pasan de las 9 de la mañana y hay 19 grados 5 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 42% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Nuestros delfines celestes turquesas están, así que auguran un lindo día. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. bord de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Siempre terraza. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy es viernes, hoy vamos a sortear 2 entradas para el teatro. Y con esta cosa de preguntar cómo nos vinculamos de manera sensible con la tecnología, porque tiene que ver con eso la obra, ¿saben lo que nos está pasando? Que no participa nadie en el Instagram. Nadie se quiere involucrar con la tecnología. ¿Habrá algo? ¿Será que no se puede participar? Díganos si pueden participar. ¿Será que no hay vínculos sensibles? No sé. Y eso es muy apocalíptico y podemos charlarlo en un ratito nomás con José Mazón y plantearle. El que está, sabemos que no es sensible la máquina, que esa es la gran discusión con la inteligencia artificial ahora. ¿Qué pasa? Ahí también podemos pensarla como, bueno, no haber sensibilidad, listo, no participo del sorteo. Sí. Pero bueno, igual ya tenemos dos participaciones. Sí. Antón y Ampi son quienes escribieron a las redes sociales virtuales de Charco de Arena y ya han participado. Pero bueno, queríamos hacer más papelitos, así que tienen tiempo todavía hasta las 11 menos cuarto de la mañana para ganarse unas entradas para ver, ¿cómo se llama la obra? Arteria, la revancha. Es esta obra que entrevistamos el lunes a Camila y a Sol. Estuvieron acá desayunando con nosotras y que nos contaron esto, ¿no? Que había sido una obra que surgió en pandemia de modo virtual y que migra por primera vez ahora sí a un escenario y que se va a estar estrenando este domingo a las 7 de la tarde en Área 623, que es un teatro que está en Pasco 623, planazo antidomingo, Agus. Sí, y me acordé de algo bárbaro, del vínculo sensible con la tecnología, que es que hace un par de meses atrás tuvimos una entrevista con el sueco, es el nombre extraordinario. Sí, el sueco, de la ex-ESMA, sí. Que él nos decía cómo estaban empezando a implementar la inteligencia artificial para todo lo que fue para todo lo que es la documentación de todos los casos de tortura en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Así que ahí, mira, más que sensible ahí. Ese vínculo con la tecnología. Total. Era, sí, el sueco hablando del archivo popular de la memoria, ¿no? Este lanzamiento que viene muy bien en estos tiempos de estar escuchando tantas, pero tantas barbaridades. Ayer escuchaba a Nora Cortiñas, que estuvo en... pusieron una placa, ¿viste las baldosas? Sí. Pusieron unas baldosas recordando a trabajadores desaparecidos. Y ella ahí, con la fuerza de siempre, ¿no? Diciendo, no van a poder, por más que digan lo que digan, esto trasciende más, esta lucha no se abandona, ¿no? Así que bueno, a ver si participan de este sorteo. Si hay tiempo. Les tocamos un poquito el corazón y van y participan y de paso se ganan entradas para el sorteo. Para el teatro. Pueden escribirnos al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, el WhatsApp de la tribu, y participar, decir cuál es tu vínculo sensible con la tecnología y ganarte dos entradas para ir al teatro. El grupo dice, quiero conocer por tu actitud. Que valore más mis cualidades. Dice José, si puedes. Tú ya me tienes muy vista. Y esta vez me bloqueaste. Y yo así, yo a ti también se bloqueé. Tu actitud ganará.

avatares de la historia, con caras divinas, pescan, arrancan el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón, cultura libre y cositas técnicas. ...36 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 6 de octubre... y le vamos a dar la bienvenida a José Mazón con su columna, que justamente esta semana, te cuento, José, estamos preguntando cuál es el vínculo sensible con la tecnología que tenemos. Buenos días, ¿cómo andan? Bien. No sé si tengo vínculo sensible con la tecnología. Ahora me hiciste una pregunta que me la clavó en el ángulo. La tendría que pensar y... Sí, no sé. Sí, mira, te voy a decir. El otro día estaba al pedo, por decirlo mal y pronto, y dije, a ver, me voy a poner a jugar con esos sistemas operativos viejos de principio de la década del 90... Y me lo instalé en una máquina virtual ahí en mi computadora. Y dije, oh, mira cómo era, qué lindo. Y me trajo recuerdos de mi infancia y mis primeros pasos con las computadoras. Así que hay una beta sensible quizás en mí en eso. Bien, bien. Por ahí te podés ganar unas entradas para ir al teatro a ver una obra de teatro que justamente toca el tema de la tecnología, porque es una obra de teatro que se hizo en la pandemia y ahora se llama La Revancha y se hace en un teatro. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ahí estaremos participando. Sí. Pero ¿saben? Sí. ¿Saben que tomé una decisión? Sí. Y se las quería comunicar al aire porque no iba a mandar un mail. Me cansé un poco de hablar de tecnología, chicas. Estoy un poco embolado. Estoy un poco embolado. ¿Cuántos años hace que venimos hablando de tecnología? Me acuerdo que las primeras columnas que hice de tecnología fueron allá por el año 2005 en La Tribu. Ajá. Y ya estamos en el 2023. Estamos grandes. Para mí esta columna, José, es como un taller formativo sobre tecnología, porque hemos visto desde los inicios del software libre hasta la inteligencia artificial, ¿me explico? Es tipo un seminario este. Eterno. No, te voy a decir algo. Se terminó. Ya está. Nos rompes el corazón. No, y vamos a... Y he decidido que una mejor columna para este espacio, una mejor utilización de este espacio sería hablar de algo que me apasiona mucho, que son las carreras de autos, y en particular la Fórmula 1. Así que voy a ir por ahí porque es el deporte que todos queremos escuchar. Ni siquiera el TC, Fórmula 1. Fórmula 1, sí. TC... Después otro día les cuento de otras vidas pasadas y mi relación con el TC. Pero sí, vamos a dejar de hablar de tecnología, vamos a hablar de Fórmula 1. En particular, les voy a contar que en el año 2021, el campeonato de Fórmula 1 fue quizás el campeonato más interesante de toda la historia de la Fórmula 1, más emocionante. Se termina definiendo el campeonato en la última carrera, en la última curva de la última carrera, entre los dos pilotos que estaban peleando el campeonato. Así que si les parece bien, vamos a escuchar a quien salió campeón de ese campeonato 2021, que se llama Max Verstappen, hablando de esa última carrera. Así que si María le da play, lo escuchamos. Bueno, no se veía genial durante la carrera, eran más rápidos, pero decidí empujar y no darles ventaja, quiero decir... No importa, voy a dar lo mejor. Básicamente, al final del día, nunca tuvieron una parada libre. Siempre nos dio oportunidad de poner neumáticos nuevos y diferentes y, por supuesto, esperando un milagro. Y eso llegó. Sí, estoy feliz, por supuesto, como resultó, pero fue una temporada increíble. Creo que ocurrieron muchas cosas impredecibles. Los dos equipos luchando entre sí. Siempre es más emocionante que cuando es un equipo dominante y solo son dos compañeros de equipo luchando. ¿Va en serio esto, José? Obvio. ¿Usted se piensa que yo vengo acá a pasar el rato divirtiéndome? No, no, esto va en serio. Digamos, esta columna a partir de la próxima se va a llamar Fórmula 1 con José. Y vamos a estar analizando las distintas estadios de esta categoría y las distintas instancias de las carreras. A quienes escuchamos, por si no lo notaron, es obviamente quien salió campeón en esa temporada 2021, Max Verstappen, que le ganó el campeonato en la última curva de la última carrera a quien era el campeón y que defendía el título, Lewis Hamilton. Max Verstappen, un muchacho nacido en los Países Bajos, es holandés, Max Verstappen, y bueno, ganó el campeonato 2021, el campeonato 2022, y este ya lo está por ganar la carrera que viene. Bien. ¿Vieron que bien que habla castellano? Sí, muy bien, tiene un castellano muy, muy fluido. Y ese castellano muy fluido que tiene, no es porque nació en España, ni vivió en España, ni porque fue un colegio bilingüe en español, sino que es gracias a la inteligencia artificial. Este, ni más ni menos que su voz, es literalmente su voz, traducida al castellano. Si ustedes se toman el trabajo de buscar videos en internet de Max Verstappen hablando en inglés, digamos, bueno, ahí en las transmisiones de Fórmula 1, cuando entrevistan a los pilotos, hablan todo en inglés, a pesar de que no sea su lengua madre. Si ustedes, yo les pido, tómense el trabajo de buscar en YouTube Max Verstappen hablando y escúchenlo hablar en inglés. Obviamente, no va a ser su lengua nativa el inglés, es el neerlandés su lengua nativa, pero escúchenlo hablar. Y escuchen el tono de voz que tiene y la cadencia con la que habla. Bueno, lo que acabamos de escuchar no es ningún traductor, es Max Verstappen hablando en castellano. Pero como decía, él no aprendió a hablar castellano en la casa, no aprendió a hablar castellano en la escuela. Fue, digamos, lo que acabamos de escuchar es Max Verstappen hablando en castellano gracias a la inteligencia artificial. Hay un canal de YouTube que se tomó el trabajo de agarrar, es un canal de YouTube que sigue carreras de Fórmula 1, pero se tomó el trabajo de agarrar recortes de pilotos y mecánicos de los equipos hablando a cámara, tranquilamente y pausadamente. Los pasó por diferentes estadios de inteligencia artificial y sacó videos como esto. ¿Qué quisieron hacer? Bueno, quisieron agarrar videos de personas hablando en inglés y traducirlos al castellano. Obviamente hay un montón de servicios de inteligencia artificial que permiten esto. Pero, claro, esto es radio y no se ve. Lo único que escuchamos acá fue que a un fulano hablando en casi perfecto castellano, con algún modismo de medio, un tono medio castellano neutro por momentos, pero un perfecto castellano. Sí. Ese video original, él está hablando en inglés. Y lo que escuchamos es su voz reproducida por una inteligencia artificial en castellano. No es que lo traduzco yo, lo doblo yo al castellano. Se está doblando él mismo a través de un servicio de inteligencia artificial que toma su voz, toma su tono de voz, lo procesa de manera conveniente y lo saca a él hablando. Pero yo decía recién, esto es radio y la radio no se ve, y afortunadamente la radio no se ve porque si no le quitaría la magia. Pero ese video que yo les pasé para que pasen, por ahí estaría bueno compartirlo en redes sociales, tiene un detallecito más. El detallecito más que tiene es que cuando vos lo ves hablar, ¿vieron cuando ven una película doblada al castellano? Sí. En la boca. La boca se mueve diferente. Exactamente. Y ese es el detalle, que cuando ves una película así, la ves doblada al castellano, pero te hace un poco de ruido. Es como una piedrita en el zapato que ves una persona la escuchás hablar en castellano, pero los labios dicen cualquier otra cosa. Bueno, este video no hace eso. ¿También hace eso la inteligencia artificial? a palalero. El video, además de tomar el video original de Max Verstappen hablando en inglés, traducirlo, doblarlo al castellano con su propia voz, no con la voz de otra persona, con su propia voz, la inteligencia artificial capturando los tonos, las inflexiones, y eso doblándolo al castellano. Además, hay un trabajo de lo que se llama lip sync, sincronización de labios. Si ustedes ven el video, aparece, digamos, su boca se mueve acorde a lo que él está diciendo en castellano. O sea, voy a repasar. Toman un video en inglés de un fulano hablando en inglés. Obviamente, el sonido que él emite por su boca está en sincronía con sus labios en ese idioma, en inglés. Lo pasan por una inteligencia artificial que hace dos cosas. Uno, traduce el contenido de lo que él dice en inglés al castellano, y además el sonido de su voz la reproduce con su propia voz, no con la voz de un tercero. Y tercer paso, modifica el video, modifica el movimiento de los labios de esa persona para que esté en concordancia con el audio que acaba de generar. Esto, me parece que hay dos alternativas. O está buenísimo todo esto, o es una recontracagada. O las dos al mismo tiempo. Tal cual. Yo todavía no sé cuál de las dos va a dominar. Si es que está buenísimo, o que es un tiro en el pie, o las dos al mismo tiempo. Pero por lo menos me sorprende, me impresiona un poco. Me siento que, yendo para la parte de es una cagada, van a empezar a surgir este tipo de videos con un montón tal vez de declaraciones y etcétera de diferentes personas, así que las fake news, que de momento eran cosas que tal vez leíamos más, ahora van a ser audiovisuales. Bueno, digamos, ese tipo de videos ya empezaron a circular, se los denomina deep fake, como falsedad fake profunda, ¿no? Sí, una falsedad profunda, que es que toman el video de alguien, en realidad con inteligencia artificial. Era, digamos, esos videos de fake tienen una diferencia con este que yo les acabo de pasar, que es que agarran un montón de fotos de esa persona de primer plano de su cara, y la inteligencia artificial genera el movimiento a partir de un montón de fotos, genera como una imagen de video en movimiento. Además, generan la voz y el texto que uno quiere que esa persona diga. De hecho, hay videos de, no sé, Obama diciendo cualquier barrabasada, y no era Obama diciendo esa barrabasada. Por ahí Obama decía otras barrabasadas, pero esas que andaban circulando no. Pero digo, esos videos de deepfake estaban generados de manera diferente, tomando un montón de fotos, alguien escribiendo el guión de lo que quería hacer, tomando un montón de audios de Obama para sacar para darle a la inteligencia artificial que registre su voz, y haciéndole leer a la inteligencia artificial ese texto que uno escribió. Esto es diferente, esto es agarrar un video de una persona hablando en un idioma, hacer que la inteligencia artificial, con su propio tono de voz, traduzca lo que esta persona está diciendo, y además sincronizarle los labios para que quede lindo. Tengo una pregunta, José. Es, por ejemplo, ¿es algo accesible como es el chat GPT a lo que podríamos acceder para esto, más allá de la recopilación de material de esa persona que deberíamos hacer, o es algo más para gente del tipo audiovisual? Mirá, creo que me tomó 6 minutos, 7 como mucho, buscar en Google las herramientas. Hay una que se llama rask.ai. Ese sitio, vos le subís un video y traduce tu voz al idioma que elijas con tu voz. Hay otro sitio que se llama voxcube.com, que hace lo mismo. Vos le subís un video y traduce el audio de tu video con tu propia voz. Y hay otros dos sitios más. Uno que se llama emotec.ai y el siguiente neuralsync.com, que lo que te hacen es sincronizar los labios a partir del audio que vos tenés. Sincroniza los labios para que tu video diga lo que estás diciendo, con lo cual, digamos, lo único que necesitas para hacer eso es estar aburrida en tu casa. Tiene, wow. No, lo veo como, digamos, la parte, porque justo, mira, me acordé una anécdota que me contaron de un jardincito en donde hay un peque de salita de 5 que es de otro país, que no habla español y que va con su mamá al jardín, y usan un traductor simultáneo, una aplicación que traduce lo que dicen las maestras, los maestros ahí en la sala, y se la traduce a la mamá para la que y incluso el chiquito también puede escuchar, ¿no? En ese hace del ruso al español. Entonces, digo, bueno, es medio como esto, podría ser positivo. Ahora, el tema es, ¿qué pasa cuando eso se transforma en una herramienta que lo que va a generar van a ser discursos que pierden veracidad? Creo que lo que está en juego también es eso, la idea de qué es lo que es verdad. Real. Sí, sí, real. Una cosa, eso que vos decís, Juli, lo tenés en el teléfono con el Google Translate, vos le ponés a grabar y traduce lo que vos decís. Eso lo tenemos hace, digamos, en términos tecnológicos, hace un montón de tiempo. Sí, no. Pero, ¿sabes qué es lo...? Mira, nosotros ahora vamos a contarle la cocina de esta columna a quienes nos escuchan. Yo estoy en mi casa y nos estamos viendo a través de un Google Meet. Sí. Y esto sale a través de la radio. Las chicas están en la radio, Agus también está en su casa, Agus y yo estamos en nuestra casa, Pau y... Julia y María estamos en la radio. Ahora, ¿saben qué? Y usamos Google Meet. Y hay un botoncito que dice CC en Google Meet. Uh-huh. ¿Y eso qué es? Closed Caption. Y eso es súper útil porque a medida que alguien va hablando, si está hablando en otro idioma, vos pones el Closed Caption en el idioma que está hablando esa persona, y Google Meet te va subtitulando. Ay, sí, lo acabo de hacer. Estoy escuchando en inglés. Get, you will meet. I feel I like. I say I feel you get you. Claro, exactamente eso. Entonces, el Google Meet te subtitula lo que uno va diciendo. Ahora, fíjense, y Google Meet ya tiene, por ejemplo, integradas varias cositas de inteligencia artificial. Por ejemplo, ahora, quienes nos escuchan por la radio obviamente no me ven, pero yo parezco bastante bien iluminado en la imagen. Uh-huh, sin duda. Y eso no es porque yo prendí luces acá en mi casa para iluminarme bien, sino porque Google Meet, cuando me estaba por conectar, me dijo, che, estás un poco mal iluminado, ¿querés que te iluminemos mejor? O sea, y ves que Google Meet prende una lámpara, viene un fulano de Google y prenda la luz, señor, sino que con inteligencia artificial ilumina más mi cara. Lo que digo es, estamos a medio metro, sí, de que estas herramientas que yo les acabo de mostrar de traducción en simultáneo con mi propia voz a otro idioma y sincronización de labios estén incorporadas en herramientas como Google Meet o Zoom. Wow. Entonces, si yo lo veo por el lado positivo, es, mirá qué bueno que estaría que yo me pueda conectar, no sé, en un Zoom con un chino y no le entiendo nada, y le activo esa funcionalidad y lo escucho al chino hablando en castellano con su voz, no con otra, y encima no me hace ruido que los labios no estén sincronizados con lo que dice, porque le sincroniza los labios. Lo pienso súper genial para las películas dobladas, en la que vos ves una película doblada y decís, esta no es la voz del actor, la actriz. De repente, tal vez lleguemos a tener como películas en castellano con la voz real de gente que habla otro idioma. Mirá, hace no mucho tiempo estábamos en la casa de un amigo comiendo un asado, estaba su hermana, y estábamos teniendo una discusión muy acalorada respecto de que la hermana de nuestro amigo decía que ella miraba El Padrino doblada al castellano porque no le gustaba leer los subtítulos. Y nosotros pusimos el grito en el cielo, no, ¿cómo vas a ver la doblada de castellano? Y te vas a perder la voz de Vito Corleone, de Marlon Brando, bueno. Y decía, no, bueno, pero yo, no, me embola leer los subtítulos, prefiero ver El Padrino doblada. Y nosotros decíamos, bueno, para, desde nuestro punto de vista era, che, ahí está bien, tengo que leer la película, es un embole leer las películas subtituladas. Pero al ver una película doblada, pierdo parte de la interpretación que ese actor o esa actriz le dio a ese personaje. Está bien, está en inglés, pero lo entendés. Sí, tranquilamente Agus podría funcionar. Estamos a medio metro, ¿eh? O sea, ay. A mí, ¿saben qué me genera todo esto? Debe ser el contexto actual, la coyuntura, pero digo, estos candidatos, o sea, porque en un momento cuando empezaste a hablar dije, ah, qué bien que le vendría a algunos candidatos usar esta tecnología para decir cosas un poco más coherentes, ¿no? Pero digo, me asusta un poquito esto de que te pueda... Hablando de esto, a mí lo que me asusta más es que haya candidatos que crean coherente lo que proponen. Y decir que hubo en Argentina una guerra y cosas por el estilo. Eso me resulta bastante más preocupante. Sí. Pero sí, digamos, estas herramientas, o sea, digamos, podrían estar buenísimas integradas a estas herramientas como Zoom y Google Meet. Y uno lo piensa de, bueno, nos permitiría... poder conectarnos con personas que de otra manera no nos podríamos conectar porque esa persona no habla nuestro idioma y nosotros no hablamos la de ella, de una manera más sencilla y totalmente accesible, estaría buenísimo. También por el lado negativo digo, ¿cuántos videos de estos nos vamos a comer de alguno claro, diciendo algo que no dijo? Y cuando vos le muestres el video, vas a decir, no, pero mira, si lo está diciendo, mira que los labios se mueven conforme a lo que dice, no es una truchada. Bueno, ¿cuántos videos de estos nos vamos a comer en el futuro hasta que aprendamos a desconfiar de todos? Y me pregunto si todo este avance estará vinculado con algún tipo de derecho a la imagen propia, ¿no? Porque de repente es la utilización de tu imagen, puede ser con tu consentimiento, no sé, tal vez este corredor de la Fórmula 1 dijo, che, sí, tradúzcanme a X idioma, pero digo... un montón de gente a lo que se le van a hacer sin su consentimiento, ¿no? Y lo que va a surgir ahí. No, sin duda. Bueno, este video claramente el canal de YouTube que hizo esto no le fue a pedir permiso a Max Verstappen para doblarlo al castellano. Pero sí, sin duda. Si, digamos, ahí tu imagen es privadísima. Y si empieza a aparecer tu imagen, no solamente tu imagen y tu voz en otro idioma diciendo algo que no dijiste, es como gravísimo. Sí. Uno podría decir, bueno, José, pero ¿quién va a querer escucharte en otro idioma diciendo alguna que otra gansada? Bueno, sí, es probable, a mí nadie quisiera escucharme, pero alguna personalidad más o menos relevante del quehacer nacional e internacional, hacerlo de decir o hacerla decir algo diferente a lo que dijo... Es grave, es gravísimo. De hecho, nos comemos fake news en medios escritos... Y le leemos y decimos, ah, mirá qué bien, ¿no? Qué mal esto. No nos vamos a comer fake news con video de una persona siendo totalmente convincente, diciendo algo que no dijo. Sí, va a ser recontraprobable. O es recontraprobable ya. Sí. Vuelvo a pensar esto, lo dijiste vos. Es como desconfiar de todo. La verdad que quiero que sigas hablando de la Fórmula 1. Listo. Es más, si quieren, yo les iba a proponer... esta primera columna de la Fórmula 1 fue una columna introductoria, pero a mí me gustaría hacer columnas las próximas sobre la IndyCar, porque en este año 2023 corrió en IndyCar la categoría como la Fórmula 1 de los Estados Unidos un piloto argentino, sí. Y le fue muy bien, entonces quisiera seguir todas las alternativas de IndyCar en esta columna, así que si les parece cerramos así. Trato hecho. Gracias, Mazón. Nos vemos el mes que viene. Besos. Pasaba José Mazón con cositas técnicas, la Fórmula 1 y esta inteligencia artificial que avanza, avanza, avanza y no sabemos hasta dónde.

El sábado 7 de octubre llega la cuarta Feria del Libro de Flores, de 15 a 22 horas, Morón y Artigas. Más de 150 propuestas editoriales de todos los géneros salen a la calle. Charlas y lecturas de Selva Almada, Carmen Castillo, Albertina Carri, Alejandro Horowitz, Café Kioto, Juliana Fausto y más. Espacio de infancias, muestras, música en vivo, milonga y patio de comidas en una actividad autogestiva y popular, gratis y en la calle. Cuarta Feria del Libro de Flores, Salir al Cruce. Sábado 7 de octubre de 15 a 22 horas, Morón y Artigas. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me van a inhibir lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría. FMLatribu.com/noticias. Revista Timbó.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revista Timbó.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora. Espía el arte al otro lado de la General Paz, en donde revistatimbo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. La tribu, ex la tribu, encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Cerco. De arena. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles y nos vamos al territorio. ¿A qué territorio nos vamos, Juli? Nos vamos incluso a otro continente, Pau. Bien. Les invito, vamos a hablar en este momento con Khadija Ali Mohamed Sleima. Ella es una representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, está en nuestro territorio, está de visita por Argentina con un motivo que nos encanta, que es este encuentro plurinacional de mujeres y disidencias. Va a estar en Bariloche y nos parecía muy valioso hablar con ella y que nos comparta, ¿no?, un poco qué es lo que está haciendo por este lado. Le vamos a dar la bienvenida a esta mañanita de viernes. Buen día, Khadija, ¿cómo estás? Muy buenos días, chicas, y buenos días a los oyentes de FM La Tribu. Bien, bueno, como decías, me llamo Khadija Ali Mohamed Sleima y en estos momentos me encuentro en el territorio de la República, principalmente para participar en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades en Bariloche. ¿Cómo te enteraste de la existencia de estos encuentros? Bueno, como saben, tenemos una representación del Frente Polisario aquí operando en territorio argentino y una de las actividades en las que hicieron énfasis es en la presencia o participación en este encuentro, que no solo se limita a la participación a nivel nacional, sino que también a nivel continental. Uh-huh. Y entonces será significativo poder participar aquí, no solo dar a conocer la situación y la lucha de la mujer saharaui, sino también conectar con otras realidades de mujeres en el continente latinoamericano. Sí, uh-huh. Sí, estos encuentros, para no, digamos, tanto en este territorio, van cambiando, ¿no? Se van amplificando, van teniendo un vuelo internacionalista y recibir y alojar compañeras que también, ¿no? Pese a las distancias que nos separan, también siguen resistiendo en sus territorios. ¿Querés contarnos puntualmente, digamos, cómo se está trabajando desde esta unión de mujeres saharauis allá? Sí, como bien dije antes, el vine representación de la Unión Nacional de Mujeres. La Unión Nacional de Mujeres opera a nivel nacional, pero también a nivel continental. A nivel nacional tiene ejes como dar visibilidad al rol de la mujer saharaui en la lucha por la independencia, porque como saben, gran parte del territorio del Sahara Occidental está invadido y bajo ocupación legal por parte de Marruecos. Entonces, una parte de la población reside en campamentos de refugiados en Argelia y ahí es donde tenemos sede la Unión Nacional de Mujeres. Entonces, visibilizar el rol de la mujer saharaui en su lucha por la independencia, aparte de emancipar y empoderar a la mujer saharaui en diferentes ámbitos y garantizar su presencia en sectores donde la representación o el número de mujeres esté reducido. A nivel internacional, visibilizar no solo la lucha de la mujer saharaui, sino la lucha del pueblo saharaui por su independencia y autodeterminación. Y conectar también con otras realidades y, como dije, saber la lucha que emprenden mujeres en diferentes contextos, también aprender de ellas y como acoger sus formas de lucha y adaptarlas a la nuestra también. Sí. Y compartir, obviamente, también nuestra lucha con ellas. Uh-huh. Nosotras acá en este territorio, vamos, al escucharte, lo podríamos vincular, ¿no?, con el encuentro que se va a estar desarrollando en Bariloche y precisamente, ¿no?, comunidades originarias, principalmente mapuches, también están en una fuerte resistencia por el reconocimiento, ¿no?, de sus tierras, por un reconocimiento de su buen vivir, de su cultura ancestral. ¿Qué expectativas tenés al llegar a Bariloche, al ponerte en contacto con ese territorio? Pues expectativas muchas y en conexión con la realidad del pueblo del mapuche y también conocer su lucha, yo creo que vamos a encontrar muchos puntos en común, sí, porque uh-huh. nuestra realidad está pues atravesada por esa lucha, por la autodeterminación y también el rol que tan importante que juega la mujer en esas luchas de los pueblos originarios y de los pueblos bajo ocupación. Uh-huh. Entonces no solo el pueblo mapuche, sino que también otros pueblos, y realmente será un placer y una bendición poder conectar con estas mujeres. Uh-huh. Jadilla, ¿qué nos puedes contar sobre la lucha de las mujeres saharauis? ¿Cómo que esperas también compartirle a las compañeras en el territorio? Ah, sí. Bueno, poder compartir las dos realidades de las mujeres saharauis, en las que habitan en los campamentos de refugiados y las que habitan en los territorios ocupados por Marruecos. Como saben, una de las el pan de cada día de las mujeres que habitantes en los territorios ocupados del Sahara Occidental, ocupados por Marruecos, son violaciones diarias de derechos humanos, abusos y violaciones sexuales hacia las mujeres activistas saharauis que luchan por el reconocimiento de su tierra y su independencia. Y es el pan de cada día, no solo de las mujeres, sino de otros activistas saharauis. Eso dará a conocer la realidad de esas mujeres y su lucha continua, y aparte la realidad también de las mujeres saharauis que habitan en los campamentos de refugiados, que resisten cada día no solo al factor climático, que como vemos las condiciones climáticas se endurecen cada año, sino que también la realidad económica, social, y es la lucha de la mujer por un poco sobrellevar esos desafíos, porque viviendo en un campamento de refugiados, al no tener control sobre sus recursos naturales, que le saquea y expolia a diario el ocupante Marruecos, sobrevivimos por ayudas humanitarias de agencias de la ONU y de organizaciones internacionales. Entonces eso también limita mucho el que se cubran necesidades de las refugiadas y refugiados en los campamentos. Entonces, bueno, es más que vivir, es sobrevivir. Lo que la realidad de las mujeres y refugiados saharauis. Entonces, dar a conocer esas dos realidades del pueblo saharaui y en concreto de la mujer saharaui. Pensaba como qué imágenes nos puedes dar de un día viviendo o cómo es la cotidianeidad de vivir en un campamento. Pues fíjate que la descripción de esa realidad a mí a veces me cuesta, porque como es lo que conozco, claro. He nacido ahí, he vivido ahí, entonces es difícil describirlo para una persona que no lo conozca, porque por mucho que yo te describa, eso sí. Hay que verlo, hay que estar presente para ver la lucha que emprende una refugiada o un refugiado desde que se levanta hasta que se acuesta. Por ejemplo, el verano está siendo un verdadero desafío para todos los refugiados porque las temperaturas están llegando a los 53, 54 grados. Entonces es una barbaridad y no contamos con una... eso es uno de los desafíos que os describiría. Al no contar con una red eléctrica estable, pues bueno, te manejas como puedes. Está también la cuestión de el agua, o sea, tenemos acceso al agua muy limitado. Claro. Tú en un campamento de refugiados no te puedes duchar todos los días, porque prevalece el acceso, o sea, el consumo de, digamos, tener agua para beber más que para higiene, para duchar, o sea, es imposible que te duches todos los días porque el acceso al agua es muy limitado. Luego a alimentación, como le decía antes, está la alimentación básica, una cesta básica proporcionada por organizaciones internacionales que no incluye muchos de los alimentos y nutrientes que necesita o sea, cualquier persona. Entonces también te encuentras a personas que sufren de diabetes y malnutrición por el escaseo de ciertos alimentos en la cesta proporcionada por estas organizaciones. Y bueno, pues como le decía, como no tenemos ingresos, o sea, el propio Estado saharaui no tiene ingresos propios, tampoco puede facilitar la provisión de ciertos alimentos para la población. Sí, claro. Entonces los retos son varios en el día a día de la refugiada de refugiados saharaui. Sí, además también pienso en la importancia de tu visita acá a este territorio, principalmente también para romper el cerco mediático, ¿no? Hay toda una construcción y una protección, ¿no? Al gobierno de Marruecos, a toda su política de invasión y ocupación sobre el territorio saharaui, que poco también se conoce, ¿no? Como que la información está muy sesgada o mal balanceada, por también decirlo así. Entonces, que puedas acercarte, estar en este encuentro, también abre, ¿no?, la discusión y darle visibilidad. Sí, totalmente. O sea, yo quiero ver esta oportunidad como la oportunidad que de acercarme a la población argentina y dar a conocer la realidad saharaui, la cuestión, o sea, el conflicto saharaui, porque es como muy poco se conoce de el conflicto del Sahara Occidental y de la invasión por Marruecos. Hemos tenido varios encuentros hasta el momento y bueno, te encuentras a personas que nunca conocían del conflicto, o si conocen del conflicto, tienen una idea muy poco clara del conflicto y su realidad, porque justamente es eso. La información a la que acceden a nivel mediático no está clara o siempre va en línea con la imagen que pinta Marruecos del conflicto. Entonces quiero ver esta oportunidad como una oportunidad en el que pueda aclarar un poco la realidad saharaui y que lo que lleva a Marruecos es una invasión del territorio y una ocupación y una violación constante de los derechos humanos hacia la población saharaui. ¿Y cuál es esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué busca Marruecos haciendo esta situación? Bueno, Marruecos, el beneficio que obtiene del territorio los beneficios son innumerables, uh-huh. empezando por y principalmente por los recursos naturales del Sahara Occidental. Uh-huh. Hay que decir que el banco de, o sea, la reserva de fosfato que tiene el territorio saharaui es la segunda más grande del mundo, uh-huh. y el banco de pesca es el tercero más grande del mundo, aparte de otros recursos naturales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues eso supone un gran chute a la economía, sí. A la economía marroquí, y no solo a la economía marroquí, sino que a otras potencias mundiales que tienen múltiples empresas operando en el territorio saharaui y son las menos beneficiadas si el pueblo saharaui se independiza. Entonces, eso también, Marruecos no solo no es el único que ocupa el territorio saharaui, claro. sino que está apoyado por múltiples potencias que tienen un gran beneficio en los recursos naturales saharauis y no les interesa nada un territorio saharaui, un Sahara libre, claro, sin duda. E independiente. Entonces, el factor principal que hace que persista esa ocupación son los recursos naturales, además del control, la ventana que abre el Sahara Occidental para Marruecos, para el comercio marroquí al resto de África. Claro. Porque, bueno, hay que decir que la brecha sur, donde se formaron las protestas pacíficas de civiles saharauis antes del comienzo de la segunda guerra, porque hay que puntualizar que actualmente estamos en una guerra con Marruecos, esas protestas se llevaron a cabo en una brecha del suroeste del Sahara Occidental, y esa brecha la utiliza Marruecos para liberar el comercio que se extiende en todo el continente. Entonces, eso es una, aparte de la explotación y saqueo de recursos naturales, el Sahara Occidental es una gran ventana para el comercio marroquí, para el resto del continente africano. Y en esta lucha por dar a conocer la realidad del pueblo saharaui, en especial de las mujeres, ¿con qué aliados o aliadas se han encontrado? Bueno, tenemos aliados de diferentes países que por su realidad de haber sido colonias de estados occidentales son los que mejor comprenden nuestra realidad, porque bueno, primeramente el Sahara Occidental fue colonia española y España salió sin terminar de descolonizar el territorio y la siguió la invasión marroquí. Entonces tenemos países que pasaron por realidades similares a la nuestra y nos apoyan, aparte también de organizaciones y movimientos solidarios a nivel mundial. Pero también existe una realidad triste, que es que hay países que pasaron por una realidad similar, como es este país, Argentina, que pasó por una realidad similar, que no reconoce nuestra lucha. Ajá. Y es realmente una de las cosas que esperamos que con el apoyo de movimientos sociales, movimientos también de mujeres, y que se visibilice, sí. la cuestión saharaui, la lucha saharaui, y que termine ese con el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática. Sí. Como Estado y como nación. Y en eso, ¿no? En esas alianzas, estás ahora acá en Argentina. ¿Cómo sigue toda tu agenda? ¿En dónde te vas a estar presentando antes del viaje ahí a Bariloche, en donde también sabemos que vas a estar en la presentación de una película? Sí, Bueno, ya llevamos una semana de actividades. Se empezó el día 30 por la proyección del documental Insumisas en la Fundación por una Sociedad Empoderada. También tuvimos un debate ahí sobre el rol de la mujer en la lucha. Luego se siguió el día 2 con una rueda de prensa, donde vinieron varios medios para hablar de la gira aquí en Argentina y de la cuestión saharaui en general y del conflicto. Luego en Córdoba tuve la ocasión de... Se presentó también el documental en el Colegio de Abogados de Córdoba. Ajá. Y le siguió como una introducción al conflicto, porque también se desconoce. Sí. En Córdoba la cuestión saharaui. Y bueno, en Rosario hoy tenemos una conferencia sobre los derechos humanos y la violación de derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental. Sí. Y luego, la semana que viene habrá varios encuentros también con diferentes entidades y concluiríamos con el lo que es, a lo que principalmente está el foco de la visita, que es el encuentro plurinacional. Y que eso será pues eso del 14 al 16. Sí. Uh-huh. ¿Ya tenés confirmada dónde se va a realizar la proyección de la película? Del documental durante el encuentro. Sí. Se proyectará el día 15. Uh-huh. Y no, o sea, el lugar creo que es del centro cívico. Bien, bien. Sala Fresh. Bien, ahí vamos encontrar. A seguir difundiendo, ¿no? Vamos a seguir difundiendo para encontrarte. Seguramente nos vamos a encontrar allí en Bariloche. Será un placer. Sí, sí, para seguir eso, intercambiando las luchas, porque, claro, todo lo que nombrás de esto, del extractivismo, de este capitalismo que no para y no para y no para, bueno, intercambiar sobre... Y yo creo que será también una oportunidad para el ver realidades diferentes, pero al mismo tiempo no tan diferentes. Exacto. Porque nuestras luchas... hay una interseccionalidad, uh-huh, una semejanza en las luchas, que vamos a llegar a esa conclusión una vez que tengamos un espacio donde realmente compartamos nuestras experiencias, nuestras luchas. Sí. Exacto, exacto. Te queremos agradecer mucho esta participación en FM La Tribu y eso, nos vamos a ver en unos días por allí, vamos a seguir difundiendo que estarán participando en Bariloche y te vas a encontrar con muchas, muchas mujeres y disidencias de todo lo ancho y largo de este país. Seguro, seguro. Muchísimas gracias a vosotras por interesaros por la cuestión saharaui y por darme la oportunidad de la participar en FM La Tribu. Muchísimas gracias. Y a los oyentes también. Abrazo. Nos encontraremos en las calles. Igual. Hablábamos con... Sí, seguro, gracias. Un abrazo. Beso. Hablamos con Javiya Ali Mohamed Sleima. Ella es una joven representante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. Se encuentra en nuestro territorio y va a estar pisando Bariloche para presentar el documental Insumisas. En Colombia, el 21 de mayo de 1851, se aprobó la ley que establecía la abolición total de la esclavitud. La libertad para los esclavos y las esclavas no fue un gesto de generosidad de la clase blanca poderosa, sino el resultado de las exigencias de un pueblo y la digna rabia por el engaño y la libertad prometida. Por mis hermanas que el racismo mató, por las mujeres que el Estado no protegió. ¿De dónde hablan los que hablan desde afuera? Los que van diciendo cómo funciona el sistema. Hay que mis ancestros busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. ¿Desde dónde hablan las que hablan desde afuera? Las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación. Estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Me miro al espejo, no veo solo una mujer. Veo una mujer negra llena de poder. Raza y la historia que en mi cuerpo se escribe. Jerarquización. pues mal hecha para quien la recibe. Clasificación desde un poder desigual, destructivo instrumento, le ha puesto a su final. Mi cuerpo no es objeto de sujeción y dominio, si no lo peleo ahora me llevas al exterminio. Subalternas excluidas, sometidas, explotadas, echadas de la lista, las poco escuchadas. Y si aún así dices que no hay racismo, si sigues pensando así, lo conviertes en lo mismo. La batalla se pelea cada vez más con el cuerpo, también con ideas claras que hacen el cambio por dentro. Recibo la violencia, la transformo en canción y se la devuelvo al mundo y doy toda una lección. Mujer negra, disidente, sin riqueza popular, mis banderas de lucha, nadie me va a parar. El día que lo que soy a nadie le incomode, el sistema que me saca y que cada vez me jode. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Cuando mi pensamiento lo vean más que mi piel y sepan de que estoy hecha y aquí tengo mi papel. Ese día cuando llegue espero estar viva, rompiendo con mis hermanas que siempre me motivan. No sé muy bien lo que es la civilización, no se ha deshumanizado, requiere reconstrucción. Pero en cambio sí, lo que es la esclavitud, patriarcado, persecución, no sé con esa actitud. Que ahora no soy yo, soy una historia, hace siglos vendida por una moda escoria. Despojada de mi integridad, la vida vuelta a mierda, arrancada de mi tierra, aunque a poco le remuerda. Una forma de borrarme es que te niegues a nombrarme, y que tus privilegios no accedas a cuestionarte. Tienes que encontrar los puntos ciegos en tu actuar, si estás interesado en no dejarlo pasar. Han decidido por nosotras, me han quitado la palabra, me han borrado el camino de una forma muy macabra. Luego dicen tranquilamente, todos somos negros, que has vivido una historia de racismo, te lo creo. Desde donde hablan los que hablan desde afuera, los que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Desde donde hablan las que hablan desde afuera, las que van diciendo cómo funciona el sistema. Igual que mis ancestros busco la liberación, estoy en mi proceso y no lo pongo en cuestión. Charco de arena. FM 88.7. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La falla como posibilidad. Lo colectivo como antídoto. La tribu. La falla encendida. Comienzo de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. La libertad avanza. Milei presidente, Villarruel vice, lista 135. Los Pinitos presenta. Hoy es un buen día, con ritmo y melodía. Buen día. Buen día, para estar con vos. Añadila a tu lista de reproducción favorita. Los Pinitos. Buen día. Revistatimbo.com.ar, cultura del conurbano norte. ¿Sabías que hace más de 10 años difundimos música, cine, teatro, literatura, artes visuales, festivales y más? ¿Será que somos como una ventanita por donde la gente inquieta espía las obras que habitan en nuestro territorio conurbano? Revistatimbo.com.ar, un proyecto que promueve el trabajo de artistas, grupos, espacios y emprendedores, fomentando el desarrollo cultural y la identidad regional. Seguinos, compartinos, me gusteanos, suscribite, colabora, espía el arte al otro lado de la General Paz. ¿En dónde? Revistatimbo.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Massa. Unión por la Patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.

quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo Argentino de Antropología Forense. 35 años de ciencia para la verdad. FM La Tribu Noticias. La agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Las abuelas entraron en un momento en que las ciencias forenses estaban en pañales. Ellas plantearon una pregunta que tenía que ver con establecer vínculos en ausencia de los padres. Las abuelas de Plaza de Mayo informamos que hemos encontrado a la hija de Walter Hernán Domínguez y de Gladys Cristina Castro. fmlatribu.com/noticias. ¡Ay, pero todo sucio en la casa! ¡Tengo que ponerme a limpiar! ¿Esto? ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando usted necesitaba ayuda. ¡Salí de acá, degenerado! Oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que tengo burbuja latina? Oh, perdón. Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. burbujalatina@yahoo.com.ar. Facebook Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org. Fin de espacio publicitario. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La Tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La Tribu, ex La Tribu. Encendido. En medio de un charco, paisaje charco, que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, pidieron ampliar la acusación contra el represor Riveros y juzgarlo por el homicidio de Mario Hernández en la segunda audiencia del juicio oral que se sigue contra Santiago Omar Riveros por la desaparición de Mario Hernández. Las querellas y la fiscalía solicitaron que se amplíe la acusación para que se incluya en el debate también el homicidio del abogado. Riveros, ex jefe del comando de institutos militares y de la zona 4 de defensa, llegó a juicio imputado por la desaparición de Hernández, ocurrida el 11 de mayo de 1976. Sin embargo, a partir de testimonio de su hermano, José Hernández, se conoció que había logrado la identificación de sus restos. Según relató el testigo, en 2019 le habían entregado un legajo en el que la Policía Federal habría identificado los restos del abogado desaparecido. Esta información no era parte de la causa, que fue elevada a juicio en 2012. Según se comunicó en la audiencia, las actas llegaron a la Secretaría de Derechos Humanos durante el macrismo. Se notificó a la familia, pero no a la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría, encargada en llevar adelante los juicios por crímenes de lesa humanidad. Rosario contra los vouchers. Estudiantes y docentes marcharon en defensa de la educación pública. En Rosario, estudiantes y docentes marcharon en defensa de la educación pública desde la céntrica Plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera para rechazar las propuestas de privatización y vouchers en época de campaña electoral. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Barolacci, participó de la convocatoria y la movilización porque, en sus palabras, entiendo que es mi responsabilidad. No puedo admitir como rector de una universidad que se diga lo que se quiere hacer con el sistema universitario y mirar para otro lado como si no pasara nada. Mucho menos cuando creo, además, que hay que hacer todo lo contrario a lo que se manifiesta. Indígenas acusados de homicidio culposo por un corte de ruta se presentaron en la fiscalía. En Jujuy, miembros de comunidades indígenas comparecieron ante la justicia en relación a la causa iniciada por el gobernador Gerardo Morales. La fiscalía los acusa de homicidio culposo debido a la muerte de una mujer que sufrió una descompensación en un colectivo durante la manifestación en julio. Esta protesta tenía como objetivo oponerse a la reforma de la Constitución provincial promovida por el mandatario jujeño, una medida que es objeto de rechazo por parte del pueblo desde su implementación. Hoy, en las afueras del Ministerio Público de la Acusación en la capital provincial, expresaron su repudio hacia Morales y reafirmaron su compromiso con la lucha contra la reforma constitucional. Estamos saliendo de la Fiscalía, donde nos citaron a todos los acusados por homicidio culposo. Queremos dejar claro a la sociedad y especialmente al señor gobernador que no nos rendiremos. Esto no nos amedrentará. No le tenemos miedo y continuamos luchando por nuestra causa, no a la reforma, declaró una de las acusadas en las puertas del edificio judicial. Seguimos en Jujuy porque las comunidades del Tercer Malón de La Paz acusaron al gobernador Morales por armarles una causa penal. En Jujuy, las comunidades que integran el Tercer Malón de La Paz acusaron a Gerardo Morales por armar la causa penal en la que están citados varios integrantes de pueblos originarios. A través de un pronunciamiento difundido por redes sociales, se refirieron a las citaciones que emitió la justicia de Jujuy por una causa caratulada de homicidio culposo contra muchos hermanos y hermanas del Tercer Malón de La Paz por un hecho sucedido el pasado 9 de julio. A simple vista, se puede ver claramente que es una causa armada por el Poder Judicial de Jujuy a las órdenes del dictador Gerardo Morales, que va en desmedro de la lucha genuina del reclamo ampliamente legítimo del pueblo de Jujuy, que salió a las calles, a las rutas, a defender los derechos que avasalla el gobierno de Jujuy, agregaron en un comunicado. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana y 22 grados, 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Corazones en la marea, hace Suárez. Yeah. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Minutos pasan de las 10 de la mañana, ya queda poquito tiempo y vamos a sortear, pero Agus, decías que habían participado más personas, ¿no? Sí, sí, tenemos algunas participaciones nuevas porque nosotras ya sabemos que nuestros sí. radioparticipantes son muy hijes del rigor y de hacer todo a último momento, ¿no? Sí. Y tenemos dos nuevos comentarios. A ver. Kat Mendoza nos dice que su vínculo sensible con la tecnología es teniendo un detox de celular. O sea, imagino que es dejando el celular, desintoxicándose de tanto celu, que me parece una estrategia divina. Es algo que yo trato mucho de hacer a la noche y los fines de semana. Bien, bien. Ad Mendoza se llama, ya le hago el papelito. Kat. Kat Mendoza. Y después, Cari Gallo P nos dice que lo mejor de la tecnología es que nos permite estar más cerca de las personas que no viven cerca. Y ahí coincidimos porque fue parte de lo que yo les decía, de que a mí me deja hacer radio, por ejemplo. Sí, totalmente. Bien, entonces tenemos a Anton, a Ampi, a Kat Mendoza y a... que ay, acabo de cerrar el papelito. ¿Cómo se llama la última? Cari Gallo. Cari Gallo. Cari Gallo. Sí. Bueno, a ver quién va al teatro, ¿no? Ya tenés todos los papelitos súper abollados. No, los estoy abollando. ¿Para hacerte el sorteo? Los estoy abollando. Quiero recordar que este fin de semana está la Feria del Libro de Flores, que va a ser en la calle con muchas charlas, con muchos espectáculos. Muy, muy hermoso ahí en la calle Artigas, se corta ahí a donde está la casona de Flores. Y también está la Feria del Libro y Cultura Cubana, que quien quiera puede escuchar la nota, que hicimos una nota esta semana, porque también es importante esto, difundir la cultura de Cuba, ¿no? Sí, además, anticiparles que va a ser un fin de semana con un clima precioso como para que salgan a las calles y a disfrutar de estos eventos, ¿no? Sí, claro que sí, sí, claro que sí. Este fin de semana también está la Tribu Mostra, ¿no? Como que seguramente tiene planazos para este fin de semana. Sí, búsquenlas en las redes como @tribu.mostra, es el bar de nuestra querida casita con parlante, que abre de jueves a domingo y siempre tiene un montón de planes. Por ejemplo, hoy hay música en vivo de Mechiape a partir de las 9. Y mañana, Pauli, hay esto que a mí me parece bárbaro, que es karaoke. Ah. Y mirá por quién está presentado este karaoke. ¿Quién? Por Lea Mattioli, vamos a autollamarla la Leona Santafesina, y Sandro Lesbiano. Así que prepárense para cantar sus temones el sábado a partir de las 8:30 de la noche, allí en Lambaré 873. Es un fuego la Tribu Monstruo cuando hay karaoke, quiero decirles, así que es una linda invitación. También seguramente hay muchas actividades, música en vivo en La Minga, Centro Cultural, ¿no? Es así es, y en La Minga la buscan como La Minga CC, es decir, La Minga Centro Cultural. Ayer, como siempre, fue jueves de tango queer, pero por ejemplo, para mañana sábado tienen la noche de las peñas a partir de las 7 de la tarde. Iba a buscar otra... voy a ser feliz después, o algo así se llama una obra de teatro que se presenta hoy en el Archibrazo, pero también va a estar el 20 de octubre en el Archibrazo. Quiero recomendarla, voy a ir hoy a verla, así que después seguramente que vamos a estar charlando con las actrices que se presentan hoy a la noche ahí en el Archibrazo, también un lugar hermoso para ir y disfrutar. El nombre de la obra, Pauli, es Después voy a ser feliz. Se presenta este viernes y el próximo 20 de octubre a las 8 de la noche en el Archibrazo, que queda en Mario Bravo 441. Ahí va. Y nos vamos de esta pequeña agenda. Ay, espera, que no sorteé todavía, bueno. No, nos manejamos con la agenda. Nos manejamos con la agenda. Vamos a hacer el sorteo. O bueno, les digo que el Quinteto Negro de la Boca se presenta en el CAF este sábado. Este sábado, dicen, el sábado con el Quinteto adelantamos nuestro sexto disco en el CAF, con banda recompleta, batería, muchos invitados, va a estar muy tremendo, posta, venite, y si necesitas un 2x1, nos avisas. Así que entren en las redes de Quinteto Negro La Boca, que en breve vamos a estar escuchando un poquito del Quinteto, pero antes vamos a hacer el sorteo. A ver. Mezclea esos papelitos, ¿sí? Abollados. Los tiro para arriba y me los autotiro. Dale. Va, tira papelito. Quedé con uno. En el aire. En el aire, a ver quién se gana. Bueno, se lo ganó Kat Mendoza. Estará acá. Detox de celular. Estimamos que sí, si no, puede pasárselo a alguien que viva en la capital federal. Ahí está, y la obra es este domingo, pero también están los otros domingos de octubre, o sea que puede planificarse e ir cuando quiera, ¿no? Así es, y es en el Teatro Area 623, está toda la información en nuestra publicación de Instagram, y si no, también pueden buscar a la obra, que es arteria.obra. Uh-huh. Hace unos sábados atrás, no sé si hará un mes más o menos, estuvimos en una actividad por la China Cuellar. Hoy llevo la remera de la China conmigo, y ¿sabes quiénes estuvieron? Estuvieron el Quinteto Negro La Boca, también haciendo unos temas, recordando toda la lucha anarquista, y así que nos vamos a ir con este temita del Quinteto, porque se presenta mañana en el CAF. Las huelgas patagónicas, claro que sí, no me salía el nombre de Osvaldo Bayer, que tanto lo homenajean. Del sur, más de un siglo ya, sintiendo su dolor y en la agonía de seguir obedeciendo al que ayer nos fusiló. ¿Qué esperas para reír? Ya no hay nostalgia. Y la bronca no acabó. ¿Qué esperas para luchar? Son 100 años de un viento voraz. Apuntaré a la muerte, desafiando a los que mienten. Melodías de un tiempo inmortal. Las huelgas del sur, Osvaldo fue en busca de su voz y tras las huellas de su sentir, vientos de historia están soplando en su latín, resistiendo al olvido, esos gauchos van retumbando.